Esta es una historia que no quisiera contar. Es imposible olvidar y duele tanto el recordar. Sigue clavado en mi pecho, creo que un día puede explotar. ¿Quieren rap real? Perfecto, vamos a empezar. Era el 2009, yo comenzaba a rapear. El alcohol y los excesos no me dejaban pensar. Cada que salía de casa a mí me empezaba a rezar. Sabía el día que me salía más, no cuando iba a regresar. Y es que mi rutina era andar bien loco de fiesta. Mucha droga, mucha calle, hasta dormir en la banqueta. Y así perdí 10 años de mi vida en lo más hondo. Cuando quise reaccionar estaba tirado en el fondo. Pobreza toda una vida, la enfermedad de mi padre. Madrugadas largas fueron las lágrimas de mi madre. Aquella noche triste bailé tango con la muerte. No sabía que entre lo que eras un día cambiaría mi suerte. Aquel día, jefita, recuerdo lo que dijiste. Mijo, no te tardes, que tu padre está muy triste. No ha comido, no tiene hambre, solo ha estado ahí callado. No vayas con tus amigos, mejor quédate a su lado. Tengo un compromiso, jefa, yo ya había quedado. Voy nomás un rato y me regreso, no me tardo. Lleva tu teléfono para poder marcarte. Madre, no lo tengo, lo perdí en el restaurante. Aquel trágico día creía que la noche era mía. Pasar el rato en grande era lo único que sabía. Cuando se acabó el alcohol fuimos por más todavía. Noche y día bajo efectos fueron pasando los días. Aquel negro día ya no sabía ni lo que hacía, ni del alcohol que me bebía, ni la droga que me metía. Loqueando con mis homies y con rucas que ni conocía. Recuerdo darme un pase con un pinche policía. Salí pa' tomar aire con un cigarro en la mano, sin saber si andaba pedo, cocaína o marihuana. Son las 12 de la noche, todavía es algo temprano. Llego una pico pa'l bar de ya bajan mis dos hermanos. ¿A poco andan de fiesta? Caigan que esto está empezando. Carnal, es mi jefito y la jefa te está buscando. Carnal, ¿qué está pasando? Mira, te andas bien perico. Pero ¿cómo está mi jefe? Súbete, yo allá te explico. La vista se me nubló, un homie me acompañó. Lo que me dijo mi madre en mi cabeza vueltas dio. Mi compa me palmió, me dijo cálmate, carnal. Ahorita llegando lo miras en el hospital. Quiero ver a mi padre, decirle algo importante. Algo que por loco nunca se lo he dicho antes. Si pudiera regresarme días atrás para abrazarte. El vicio me hizo necio y eso es lo que más me par. Comencemos con el lado más triste de la canción. La vida me castigó sin ninguna compasión. Con los ojos cerrados tal vez dije una oración, pidiendo por mi padre, por su recuperación. Hablando con Dios cosas que salen del corazón. Sé bien que en mi argumento esta vez no tengo razón. La troca se detuvo acabando con mi ilusión. Al ver que aquello era la entrada a la sala de velación. El tiempo se detuvo y ya solo hubo confusión. Mi madre llorando dijo, ¿dónde es que estabas, cabrón? Tenemos días buscándote sin rumbo y dirección. Tu padre murió antier, el pinche cáncer lo venció. Esta mañana ya es la misa y seguirá su cremación. Ve a verlo antes, ahí está bien quietecito en su cajón. Madre, no pude contarle, no pude explicarle. ¿Pero qué querías decirle? Le quería pedir perdón.